50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 23 de agosto. Pidieron que haya presencialidad plena en las escuelas. Ante la baja de contagios de coronavirus y el fuerte avance de la vacunación, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires elevó un pedido formal a la Dirección General de Cultura y Educación, ya que considera que están dadas las condiciones para avanzar hacia la presencialidad plena en las aulas provinciales. Según la entidad que preside Mónica Espinosa, es necesario retomar el esquema diario de presencialidad en las aulas bonaerenses, así como se encuentra previsto en el plan jurisdiccional, siempre que las estadísticas gubernamentales no indiquen un incremento de casos en la población de estudiantes y docentes. Inauguran 3 nuevas plazas en localidades de la ciudad. La Subsecretaría de Espacios Públicos llevó adelante la puesta en valor y recuperación de 3 espacios verdes ubicados en Sicardi, en calle 13 y 699, en el barrio La Piedad de Los Hornos, de 152 y 73, y en el barrio Procrear de Los Porteños, en 147 y 444, convirtiéndolos en nuevas plazas con juegos y entretenimientos para los vecinos. Cabe resaltar que cada una de las plazas inauguradas cuenta con espacios recreativos para los más chicos. A su vez, se realizaron tareas de forestación con la plantación de diversos árboles y plantas. Un servicio que informa más cerca. El Mercado Central renovó su acuerdo de precios. El Mercado Central de La Plata, ubicado en Avenida 520 y 115, dio a conocer un nuevo acuerdo de precios e informó la lista de precios accesibles, comestibles frescos y envasados, bebidas y productos de limpieza e higiene, que estarán vigentes hasta el viernes 27 de agosto. En el mercado regional, el convenio con los puesteros entra en vigencia el martes 23 para el comerciante mayorista. Además, el martes, miércoles y jueves continúan los descuentos del 10% para empleados municipales en productos seleccionados y el miércoles el mismo beneficio para los jubilados. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.